Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Yeah. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Esencia R80. Y bueno, un viernes más aquí como siempre comentamos al inicio del programa. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, nuestras amigas. Así que damos inicio a un nuevo programa, comenzando como siempre comentamos el fin de semana, viernes por la noche, ya terminando el primer mes del año, hoy viernes 29 de enero. Así que bueno, amigos, para aquellos que quizás están esperando las vacaciones en el comienzo del próximo mes de febrero, bueno, ya estamos ahí cerquita nomás. Y bueno, para los que también terminan las mismas, ojalá que la estén pasando bien, estén terminando bien sus últimos días de descanso. Así que bueno, Esencia Retro los va a estar acompañando como siempre con un excelente resumen semanal, ahí donde se encuentren, en sus casas, en el patio, quizás en el auto, bueno, en diferentes lugares. Hoy una noche bastante agradable después de varios días de muchísimo calor, como todos ya sabemos. Así que bueno, una noche bastante piola, bastante cálida para escuchar un rato de buena música. Bueno, nosotros vamos a intentar acercarles el resumen que trajimos para esta noche. Así que antes que nada le voy a dar la bienvenida aquí a mi amigo, a mi compañero Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí como siempre preparando todo para nuestro programa. Hoy programa número 196, así que de a poquito nos vamos acercando a este número redondo, a los 200, así que todavía falta un poquito para ese día. Nosotros, como siempre, la seguimos aquí remando, tranquilo, despacitos, viernes tras viernes. Así que bueno, hoy tenemos un programa bastante entretenido, bastante más que interesante, como siempre comentamos a principio de programa. Así que bueno, hasta la medianoche, quizás, ¿por qué no?, unos minutos más, vamos a estar aquí desde la ciudad de Quilmes. Bueno, quien les habla acá en la conducción, Néstor Soto, en Esencia Retro 80, en su sexta temporada, comenzando aquí nuestro, para todos, mejor dicho, este 2021. Esperemos que sea un poquito más llevadero, un poquito más tranqui el año, a comparación del que ya, por suerte, terminó. Así que bueno, nosotros vamos a intentar, por ahora, cada viernes, seguir disfrutando toda esta excelente música que nos ha dejado esa década dorada, esa década con tan pero tan buena música, tantas buenas bandas, excelentes intérpretes. Así que bueno, nosotros, como ya la mayoría de nuestros amigos nos conocen, tratamos de tener, de armar un listado lo más variado posible. Y bueno, dentro de ese listado, como ya mayoría conocen, tratamos de traerles aquellos temas que hace rato no escuchan o quizás no suenan tan a menudo en otras radios. Bueno, nosotros nos animamos a ponerlo aquí para disfrutar, por supuesto, con ustedes, que son los que nos acompañan cada viernes. Así que hoy tenemos dos o tres sorpresitas que van a ir saliendo en el transcurso de estas dos horas. www.fmradiobox.com, ahí el link ya para aquellos que tengan ganas de comunicarse, quizás de mandar algún mensaje. Bueno, ahí está nuestro link y por supuesto para escucharnos a través del mismo sin que se corte y con un muy buen sonido. También nuestra aplicación para escucharnos a través del celu, quizás un poquito más cómodo si todavía no la tienen descargada y tienen, esperemos que tengan todavía algo de memoria en el celu. Vamos a aclarar, ¿no? Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar enseguida le va a quedar el loguito, ahí el loguito blanco y rojo. Bueno, también se escucha de muy buena manera, También estamos compartiendo nuestro audio, como siempre lo hacemos habitualmente, en nuestra fanpage. A través de Facebook, por supuesto, nos buscan como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el loguito de nuestra bandera, que estamos con Damián ahí, que dice en directo. Así que bueno, nos pueden escuchar a través de la misma. Y también estamos compartiendo a través de mi Facebook el audio para toda la gente amiga. Y así que esperemos que Facebook no se ponga muy exquisito hoy y que nos corte las menos veces posible. Así que nosotros siempre cuando se corta avisamos, tratamos de lo más rápido posible volver a conectar las dos alternativas, Y por último, nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, también para aquellos que se animen a mandar quizás algún saludo o pedir algún tema o compartir algún dato curioso que tenga que ver con el programa o con la música que estamos escuchando. Bueno, también bienvenido sea, .22 exactamente y 20 minutos, amigos. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer bloque. Vamos a empezar bien principio de la década. Estamos hablando de fines de los 70, principio de los 80. Bien retro, con esa música que tanto uno conoció, disfrutó y también, por supuesto, que la bailó, Así que arrancamos entonces, primer bloque, ahí medio con algunas sorpresitas. Esencia Retro 80, entonces, amigos, comienza de esta manera. Love on me. Put a little love. Esencia Retro 80. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Black cat. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque con bastante ritmo para empezar de la mejor manera. Y bueno, estamos acorde con la gente que nos está acompañando porque, bueno, ahí nos estaban comentando buena música, disco, como en las mejores épocas, nos comentaba Marisol. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Gracias por estar ahí, amiga. Es un gusto que estés del otro lado. Así que ahí acompañándonos una fanática de los Hola Notes. Así que bueno, van aquí saludos para vos y para tu hermana Silvia, que también, bueno, hoy nos comenta que está trabajando ella. Así que bueno, quizás por ahí tiene posibilidad también, ¿por qué no?, de escucharnos en el trabajo. Así que ahí para Marisol y para Silvia ahí de la zona de Chacarita, saludos y gracias por estar del otro lado. También queremos saludar a Fernando Romano, nuestro amigo ahí de Fierro, acompañándonos todos los viernes. Gracias, Fer, por estar ahí también. También andaba por ahí nuestro amigo Daniel Tano Gentile. Así que bueno, amigos, si estás ahí, espero que te encuentres bien. Y bueno, sé que anduviste un poquito complicado con el tema de salud, pero bueno, me alegro que ahora te encuentres bien. Eso es lo que todos siempre deseamos para la gente amiga, para la buena gente que conoce. Así que te mando un abrazo aquí, Dani, querido. También queremos saludar a otra amiga, para Cris Palacio, que nos está acompañando. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, esto recién comienza, amigos, así que esperemos que en el transcurso del programa, también de aquí a lo que resta, toda la música que tenemos preparada, como siempre intentamos hacerlo, que sea de su agrado. Así que está bastante prometedor el programa de este viernes, fin de mes, ¿sí? Viernes 29 de enero. www.fmradiobox.com. Ahí vamos a repetir las redes para que nos puedan acompañar. Quizás gente que se está sumando, que quizás nos conoce hace poco tiempo. Vamos a repetir, www.fmradiobox.com, nuestro link, también nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, también como siempre comentamos, si tenés ganas de escucharnos un poco más cómodo con el celu, ¿por qué no? También estamos compartiendo nuestro audio, que lo estuvimos comentando hace un ratito nomás a principio de programa, a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80. Ahí se van a encontrar con el audio en este momento. Y también estamos compartiendo a través de mi Facebook, para toda la gente amiga, el audio también del mismo que estamos compartiendo en la fanpage, ¿no? Por último, también nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, para gente que suele comunicarse, que quizás suele pedir algún que otro tema. Así que bueno, ahí está, atento nuestro WhatsApp amigo, para en cualquier momento, estaría bueno quizás recibir alguna nota de audio para compartir, como siempre decimos, con toda la gente que se encuentra del otro lado, Bueno, recuerden también que promediando nuestro programa vamos a compartir nuestro característico bloque de baladas o lentos, como ya es un clásico aquí en el programa, que lo venimos manteniendo allá desde los comienzos del 2016. Así que promediando nuestro tipo 11, 11 y cuarto, 11 y 10, vamos a estar disfrutando. Bajamos, como siempre es la característica del programa, bajamos un poquito el ritmo por algunos minutos y disfrutamos algo más tranqui, pero siempre con la característica de buena música. Vamos entonces, Damián, con el próximo bloque, si te parece. Vamos a seguir intentar mantener el ritmo. Vamos a quedarnos más o menos en los años, entre los años 81, 82 hasta el 84, por ahí, donde todavía seguía disfrutando casi los fines de ya las últimas épocas de lo que era la música disco, y ya se empezaba a mezclar el para aquellos que quizás tienen un poco de memoria, se empezaba a mezclar un poco ya el pop rock con lo último de la música disco. Así que vamos a estar escuchando a esta banda llamada Hot Streak, Joe Batán, y cerramos el bloque con las hermanas Sisters Sledge. I don't know, but I've been told music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Sound off, one, two, sound off, three, four, bring it on down, bring it on down, one, two, three, four, one, two, three, four. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. We'll be right back. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Hit de la década dorada. WhatsApp 11 6400 7047. To love. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas. Por Vox FM. Casi 5 minutos, amigos. Seguimos transitando Esencia Retro 80 desde la ciudad de Quilmes. Hoy programa número 196 para aquí nuestra sexta temporada a través de aquí de nuestra radio amiga Vox 102.9. Bueno, estamos disfrutando un excelente tema de los Hall & Oates, Family Man, uno de sus tantos y muchos éxitos de esta exitosa banda. Así que bueno, unos invitados muy, muy exclusivos para lo que tiene que ver con el programa. Así que bueno, muy, muy identificado con el estilo de música de estos dos ya veteranos. Bueno, queremos agradecer, no nos podemos olvidar de ninguna manera a nuestros auspiciantes, dar las gracias por seguir acompañándonos. En este caso, saludar y agradecer a Leo de Pizzería Cuenca, excelente las pizzas y las empanadas de Pizzería Cuenca. Acá estamos como cada viernes disfrutando de sus productos ahí en la avenida Rodolfo López, Rodolfo López al 800 en la ciudad de Quilmes, Pizzería Cuenca. Así que gracias por acompañar a Esencia Retro. También queremos agradecer a Heladerías Arti, que también nos ha acercado en el día de hoy sus productos, ese helado tan pero tan delicioso. Así que bueno, gracias a Marcelo López, es su titular. Gracias, Marcelito, ahí trabajando como siempre a full. Heladerías Arti, la verdad, excelentes helados acá en la ciudad, para aquellos que quizás no la conocen, acá cerquita de la radio, 10 minutos más o menos, en la ciudad de San Francisco Solano. También queremos agradecer a Provenzano Multiespacio, que nos acompaña ya hace varias temporadas aquí al programa. Y también para Joyerías Joaquín, también auspiciante aquí en Esencia Retro, que nosotros siempre comentamos, más que auspiciantes, ya son amigos aquí del programa y también de la radio. Bueno, mientras siguen sonando ahí los Hall & Oates de fondo, aquí en Esencia Retro, nosotros vamos a estar disfrutando este próximo bloque. Vamos a tener a tres artistas, en este caso, tres solistas, como se suele decir de buena forma. Vamos a escuchar al gran Billy Joel, este excelente cantante, pianista también. Pegadito va a salir Don Henley, aquí le comentaba a Damián, el vocalista y líder en su momento de los Eagles. Y vamos a cerrar el bloque con Roger Hudson. One, two, three, four. Esencia Retro 80. Break my heart if you must. It's a matter of trust. You can't. Esencia Retro 80, educando oídos. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando Esencia Retro 80, hoy viernes 29 de enero, programa número 196, así que ahí, como siempre comentamos, seguimos de a poquito sumando programas ya en el comienzo de nuestra sexta temporada, así que bueno, todavía parece que nos aguantan aquí en Vox, así que seguiremos remándola de a poco, Bueno, queremos saludar ahí a gente amiga que nos está acompañando desde el principio del programa. Fuimos tirando algunos saludos y bueno, siempre lo vamos agregando a gente que nos hace el aguante. Queremos saludar a Irma Brites, así que gracias Irma por estar ahí del otro lado. Y también saludar a Claudia Salcedo, una amiga también aquí del programa, ya desde hace mucho tiempo. Así que gracias también, Claudia, por estar del otro lado. Bueno, se viene nomás el bloque característico aquí de Esencia Retro 80, también característico de la época, por supuesto. Estamos hablando de esos muy buenos temas lentos o baladas. Y bueno, nosotros desde que comenzó el programa allá por el 2013 más o menos, estamos hablando ya de hace un par de años atrás, se nos ocurrió en el programa a mitad, como se solía escuchar y disfrutar en la época de boliches, en la época de discotec, en una cierta hora de la noche, música lenta. Bueno, nosotros se nos ocurrió tener ese bloque especial, nuestro corazoncito en la música lenta. Así que bueno, vamos a disfrutar entonces este bloque. Vamos a bajar un poquito el ritmo musical para después volver a retomar. Así que bueno, bloque, yo diría sorpresa, por llamarlo de alguna manera, en esencia Retro 80. Tonight in the city, being twisted. Another lover cheating. Esencia Retro 80. It's a half past midnight. As you turn out your side light. Oh, something ain't right. There's no passion. There's no passion. There's no chocolate.

Seguimos, amigos, aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, ya en nuestra, promediando nuestra segunda hora, hoy viernes 29 de enero, ya finalizando el primer mes del año. Y bueno, como decíamos a principio de programa, para aquellos que ya están llegando al fin de sus vacaciones, en su merecido descanso, espero que la estén pasando de la mejor manera, y también ya para los que comienzan en la próxima semana, la otra tanda, como se dice, de la gente que bien merecida tiene sus vacaciones. Bueno, esperemos poder disfrutar, en este caso yo también me incluyo, gracias a Dios ya vamos a estar unos días de descanso. Así que bueno, mientras tanto, amigos, seguimos aquí haciéndoles el aguante para toda la gente que nos está acompañando. Ahí tenemos algunos saludos ahí preparados para compartir con nuestra gente amiga. Bueno, antes no me quiero olvidar de nuestro amigo Fernando Loaiza, un amigo también de fierro que nos acompaña, nos hace el aguante a través de la página de nuestra fanpage. Así que Fernando, si estás escuchando ahí, hace un momento se había conectado aquí a la página. Saludos de parte de Damián, de parte mía, quienes hacemos Esencia Retro 80 ahí para el sur, para la ciudad de Río Gallegos. También queremos saludar a nuestro amigo ahí que anda por ahí dando vueltas, conectándose, para Omarcito Vallejos, que estuvo cumpliendo año la semana pasada. Saludos, Omar, ahí para toda tu gente, para tu familia. Y sí, ahí andaba nuestro otro amigo Fernando Romano preguntando por vos, así que bueno, ahí vi que se estaban conectando a través de Face. También queremos saludar a nuestro amigo Eduardo Lagos, también, que se ha hecho presente ahí haciéndonos el aguante. Nos comenta muy buen tema en el bloque de los lentos, así que bueno, espero que haya sido, mejor dicho, de tu agrado el bloque de baladas en este caso. Y también queremos agradecer a toda la gente que nos viene acompañando desde el principio del programa. Y bueno, hace minutos se cortó nuestra transmisión. Y bueno, vimos que también gente amiga se volvió a conectar nuevamente. Así que bueno, queremos agradecer. Tratamos de compartir lo que más nos deja, en este caso, Facebook, a través de nuestra página. Y a través, en este caso, de mi Facebook, para toda la gente amiga. Así que bueno, desde ya queremos agradecer por el aguante. También queremos saludar a Ricardo Cristaldo. Ricky, gracias por estar ahí, amigo, haciéndonos el aguante. También un oyente ahí de fierro que nos acompaña todas las semanas. Así que bueno, van saludos también para vos. Bueno, también quiero saludar, hace rato no sabemos, no tenemos noticias, pero bueno, quizás no estás escuchando. Queremos saludar a nuestro amigo, colaborador aquí del programa, para Eduardo Tano Rossi. Tanito, si andás por ahí, anda medio perdido nuestro amigo. Saludos aquí de parte de quienes hacemos el programa. También quiero saludar a Eduardo Lalo Falero, también un amigo que nos acompaña, que nos hace el aguante, de Villa Domínico, un amigo ahí de Villa Domínico de muchos años. Y también saludamos a nuestro amigo Alfredo Arredondo, que también nos hace el aguante, y también para su nieta Irupé, también fanática aquí de Esencia Retro 80. Y bueno, y por último también queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña, y como siempre decimos, no tenemos en estos casos registros de ellos, pero bueno, sabemos que están de una forma u otra del otro lado de la radio. Así que bueno, también por supuesto para toda la gente que ya nos conoce y nos escucha a través de aire, de la clásica antena, también queremos agradecer y saludar a todos ellos. Bueno, mientras sigue sonando ahí de fondo la gran y clásica Lips Inc., con su versión Hang Long, un clásico de principio, bien de principio de los 80. Vamos al próximo bloque, vamos a retomar el ritmo musical como lo hacemos ya en el último tramo del programa. Así que bueno, Damián, si te parece, Esencia Retro 80 continúa de esta manera, amigos. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Yeah. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for a hungry child whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Bueno, amigos, ahí quedó atrás nuestro anteúltimo bloque. Estamos todavía aquí, sí, no nos fuimos. Esencia Retro 80, ya casi en el final del programa del día de hoy. Pero no se vayan, todavía nos queda un poquitito más para entregarles, como siempre comentamos ya a esta altura del programa. Así que bueno, ahí quedó atrás otro bloque donde estuvimos cerrando con la gran Cyndi Lauper. Hacía rato nos sonaba este excelente tema, como yo le comento a Damián, con un sonido espectacular donde supo sonar y lo disfrutamos, mejor dicho, allá por mediados de los 80, donde representa la banda de la película. Este tema fue extraído y bueno, sonó en los boliches de muy buena forma. Así que ahí estuvimos recordando a la gran Cyndi Lauper. Bueno, mientras ahí Damián nos acerca de fondo, siempre intentando no perder tiempo y bueno, disfrutando buenos temas. En este caso estamos ahí, como muchos de ustedes saben, en los B52, ahí con un clásico que también ha sonado de muy buena forma. Bueno, ahí estuvimos agregando algunos saludos que nos quedó ahí a mitad de programa. Y bueno, estábamos comentando ahí. Se conectó nuestro amigo Fernando Loaiza. La verdad queremos agradecer a Fernando, que siempre nos hace el aguante a principio, a mitad, a fin del programa, eso no importa, pero siempre nuestro amigo ahí está haciéndonos, como recién dije, el aguante. Así que saludos para vos, Fernando, y también para la gente de Río Gallegos. Así que gracias por estar, Y bueno, también ahí, como le comentábamos a nuestros amigos a través de la página que están acompañándonos, váyanse preparando para los 200 programas de Esencia, amigos. Más o menos calculamos llegando a fin de marzo, vamos a estar ahí llegando a ese número de programas. Así que bueno, intentaremos para ese día hacer lo mejor posible para compartir, esperemos, con algunos amigos aquí en los estudios. Y antes que nada también, no me quiero olvidar, quiero saludar a Marcelo Savarese, que estuvimos ahí el fin de semana pasado reunidos con dos o tres amigos más. Así que Marcelo mañana tiene su programa, mañana a la mañana, los sábados. No me acuerdo ahora la radio en Capital, pero bueno, lo vamos a buscar ahora para comentarlo. Es un muy buen programa, todos los sábados de 10 de la mañana a 12. Así que, Marcelito, si andás por ahí, saludos, Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro próximo bloque ya. En el final de nuestro programa, ahí a toda la gente que nos está acompañando, gente conectada, queremos agradecer desde ya, toda gente conectada desde el primer minuto, durante todo el programa. Así que bueno, gracias por estar ahí, a todos nuestros amigos. Así que bueno, siempre nos olvidamos de saludar a gente que nos acompaña, que nos ha acompañado durante todo el año. Ahí saludamos a nuestro amigo Ricky, ahí como siempre comentamos, responsable de los barbijos de Esencia Retro 80. Y así que también ahí nos Eric, nuestro amigo ahí de la ciudad de Claypole, gracias amigo por estar ahí. Eric, que también se toma sus vacaciones, así que bien merecida, amigo, las vacaciones para Eric. Y también ahí nuestro amigo Eduardo Lalo Falero, que tenemos ahí, Eduardito, tenemos ahí un barbijo para vos. Así que bueno, en cualquier momento vamos a ver cómo quiere que haga recordar que dice que va a venir con sándwich de miga, así que dijo que no había problemas, así que bueno, será cuestión de en la semana de ponernos de acuerdo. Así que Eduardo, un abrazo grande, Bueno, siguen sonando ahí estos cuatro integrantes. Vamos a pasar entonces último bloque ahí para toda la gente que nos está haciendo el aguante con el mejor de los ritmos. Mejor continuamos de esta manera. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? www.fmradiobox.com. It's nearly morning. You wanna risk a chance? Neighbor to neighbor, door to door. Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before. Esencia Retro 80. Nacht und kennt und sagt sich, was diese Nacht zu sagen. Fragt nicht nach neuen alten Werten. Seht, was es nicht zählt, nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, lass diese Reise niemals enden. Das Dunkel aus dem Sand. Sie lieben ihre Schwestern lieber, lieber als den Rest der Welt. Frag junge Rämer, kennt ihr die Sonne noch? Sie kennt die Sorgen. Junge Rämer, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das Morgen. Und ballen nuovo porta ritmo nei bianchi della città. Ci vediamo, troviamo, ci abbiamo, che cosa si fa? Esencia Retro 80. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. cities and they come from the smaller towns. And beat up cars with guitars and drummers go crack, boom, bam. R-O-C-K in the USA. R-O-C-K in the USA. R-O-C-K in the USA. Yeah, yeah. Rockin' in the USA. Said goodbye to the family, said goodbye to the friends. With the poppins in their heads and very little money in their hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind faith in Jesus, you know that they just might. Rockin' in the USA. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Todos los hits de la década dorada. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Desde Quilmes. Para el mundo, Vox FM 102.9. Amigos, casi casi ya estamos en el final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañaron desde el primer minuto hasta este momento. Gracias a todos, espero que hayan disfrutado de este programa aquí, al igual que nosotros, aquí en los estudios junto a Damián Espadea. Y bueno, si Dios quiere nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Están todos invitados, como dice nuestro flyer de cada viernes. Y bueno, buen fin de semana para todos, amigos. Y a seguir cuidándose, por ahora no queda otra. Así que gracias a todos por estar ahí del otro lado. Y bueno, buen fin de semana, amigos, entonces. Pásenla lindo. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.